campo y la ciudad. Tan triste como yo, arrancaste más de una canción. No puedo perderte, yo voy a amarte, cada segundo lo siento más. Aquella sonda.